anotamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bueno, nos acercamos a la última media hora del programa, de este Piedra Libre, que nos dijimos el número 466, ¿verdad? Exacto. Y la semana pasada comenzamos a transitar, ¿no?, ese camino hacia la Semana de Acción, donde está, se llama Fuera, la Organización Mundial del Comercio, que se va a realizar desde del 7 al 13 de diciembre, en esta cumbre de los pueblos, construyendo alternativas, donde comenzamos la semana pasada con Luciana Giotto, con uno de los ejes que va a ser parte de esta cumbre, y nos propusimos seguir dando camino por los distintos foros que se van a realizar. Entre esos hay otro foro, que es el Foro de Migrantes, y de la cual la responsable de eso es Natividad Obeso, y con ella estamos ya comunicadas. Buenas noches, Natividad. Sí, muy buenas noches a todas y todos. Asimismo, bueno, saludo especialmente a la audiencia, ¿no? Muchas gracias por la entrevista y por permitir que podamos plantear nuestra posición como migrantes en esta cumbre de la OMC a realizarse en diciembre, ¿no? Sí, vos como integrante, ¿no?, de este Observatorio de Migración y Refugio de Mujeres, de muchos años de estar acá en el país y de haber realizado, ¿cuál es lo que se plantea para este eje, ¿no?, de esta cumbre? Bueno, mira, para nosotros fue en realidad muy sorpresivo empezar a incidir en estos espacios, dado que estamos más acostumbradas a paliar las violaciones de derechos de las y los migrantes desde el ámbito social, ¿no? O sea, desde la realidad diaria de las y los migrantes. Cuando empezamos a interiorizarnos más de esta cumbre, nos enteramos que con persistencia los países desarrollados habían traído a la OMC el tema de la migración, bueno, y cuyo principal propósito era asegurar que las corrientes comerciales circulen con la misma máxima facilidad, ¿no?, y libertad posible, o sea, con los intereses corporativos que se implementan en la OMC. Como sabemos muy bien que la Organización Mundial del Comercio promueve estas reglas de comercio internacional basadas en el libre flujo de bienes, servicios e inversiones a través de las fronteras, obviamente que establece reglas de comercio a nivel mundial, únicamente en la facilitación del capital, no así de las personas. Por cuanto, claro, desde AMUNRA consideramos que si hay libre circulación de capitales, también debe haber libre circulación de las personas. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, bueno, también consideramos que las regulaciones del comercio las imponen las multinacionales y las corporaciones. Es por eso que ellos promueven la migración temporal, ¿no?, en los países de destino. Ajá. O sea, que el migrante trabaje en economías sumergidas, lo cual permite que empresarios inescrupulosos, obviamente, pues le paguen menos salario, un salario mínimo, que por ley en el país de destino no le reconozcan los mismos derechos laborales de los que los trabajadores legales lo reconocen. Sí. Entonces esta irregularidad en cierta manera favorece también actitudes racistas y xenofóbicas, claro, otorgándoles, como bien sabemos, pues salarios injustos, subcontrataciones con otras empresas, los abusos que bien sabemos nosotros, en una situación de esclavitud, de explotación, de sometimiento, con largas horas de trabajo, ¿no? Como bien sabemos y los hemos visto en cierta manera acá en muchos medios de comunicación, medios, hemos visto, ¿no?, todas estas situaciones. Por eso es la que nosotros obviamente decimos, o como ellos dicen, ¿no?, que bueno, que vengan los migrantes, trabajen, los exprimimos y de ahí los devolvemos a sus países de origen. Claro, claro. Pero nada que ver con los derechos, ¿no? Que eso es lo que realmente nosotros impulsamos, o sea, desde la organización estamos hace 17 años ya prácticamente, y siempre, bueno, es un largo camino que hacemos nosotras porque somos una organización civil sin fines de lucro, totalmente apartidaria, y que realmente velamos por los derechos de las, los migrantes y refugiados y también la de sus familias, ¿no? Uh-huh. Y también ahí nosotros nos enteramos que también las remesas que las y los migrantes realizan en los países de origen hacia los países de destino y que registran, todos sabemos que registran un impacto positivo realmente en las economías tanto locales como regionales, ¿no es cierto? Porque promueven obviamente los bienes de consumo, sí, y estimulan también obviamente la expansión de los servicios, recursos que son recibidos directamente por los familiares de los migrantes. Claro. Por ende, decimos que también esos recursos son de las los migrantes. Claro, claro, claro. Y en eso también quiere intervenir la OMS. Entonces, pues, por toda esta situación nos sumamos a la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, porque consideramos que es necesario sumar la lucha a nivel mundial y que encontremos esos vínculos de lucha, ¿no? Claro. Nosotros desde AMUNRA tenemos un papel muy importante que jugar en este tema, claro, de los derechos de los migrantes, la explotación y la libre circulación de las personas. Sí, por supuesto. Claro, o sea, ustedes ya participan de este espacio desde la formación del Mejor Sin TLC. Claro, claro. Ellos habían considerado un poco que tal vez lo iban a incluir en otro eje. Y bueno, viendo nosotros la importancia y la situación mundial que ahora estamos viviendo las y los migrantes, sí, en el mundo, consideramos que tiene que ser un eje aparte, ¿no? O sea, un eje totalmente independiente, el tema migratorio, como para que podamos discutir con mucha más coherencia, una discusión más amplia, que haya un diálogo, dado que van a venir muchas organizaciones, claro, de migrantes del mundo, ¿no? Específicamente las asiáticas. Claro. Y sabemos nosotros que estamos en una red también internacional que las organizaciones asiáticas pues trabajan muchísimo este tema y realmente ellos defienden con mucha coherencia toda la situación de los migrantes que viven en los países de destino. Por eso es la que consideramos que nos permitan tener un eje totalmente que sea independiente, ¿no? O sea, que no esté incluido en otro eje como para que realmente nos den la prioridad a que todas las organizaciones de migrantes y todos los migrantes, por eso también agradecemos mucho ahora a ustedes, porque en cierta manera muchos migrantes no tienen ni el conocimiento que tal vez la migración tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio. Claro, claro. Sí, sí. Estamos hablando con Natividad Gobeso, que integra es una de las responsables de este foro de migrantes que se está armando en el Fuera la OMC, esta resistencia y propuestas que se arman para diciembre. Este foro lo están armando también colaborativamente, como tú bien señalabas recién, con estas otras organizaciones de migrantes que llegan a la Argentina ahora. Sí, sí, bueno, nosotros por ejemplo estamos con una organización una organización que está en el Asia. Ajá. Que es Asia y Pacífico. Bien. También estamos comunicados, ¿no? También eso también ellos nos abrieron un poco realmente el conocimiento, porque como digo, nosotras en un país de destino, específicamente acá en Argentina, que venimos de hace muchos años de lucha, que teníamos una política migratoria dictatorial de la ley Videla y todo eso, y realmente luchamos porque realmente haya una política migratoria basada en los derechos humanos, obviamente pues nos dedicamos a eso, pero no nos hemos dedicado un poco más sobre estos ejes, y la verdad que para nosotros también es un aprendizaje más, ¿no? Claro, por supuesto. En todo esto, entrar, hay muchas cosas que también no tenemos mucho conocimiento de todo esto, pero bueno, gracias a la Asamblea de Argentina Mejor Sin TLC, es como que nos estamos interiorizando un poco más, y también con las otras organizaciones de Asia que estamos comunicados, ¿no? Claro, perfecto. Claro. Igual desde el tiempo en que tú estás acá en el país, hay muchas cosas para decir y para proponer, ¿no? Desde ese lugar. Sí, bueno, ahora estamos un poco también tal vez preocupados con respecto al tema del decreto 70-2017, claro, que obviamente asocia la migración con el delito, que criminaliza al migrante y que realmente, obviamente, pasa a ser de lo que fue una buena política migratoria, realmente ya como lo consideramos como algo violatorio a los derechos humanos, específicamente de las y los migrantes, ¿no? Uh-huh. Claro. Que también nos merecemos también una discusión de repente entre todos los migrantes. Lamentablemente, aquí en Argentina los migrantes estamos más organizados en actividades culturales o en organizaciones culturales, folclóricas, y no así en organizaciones de derechos humanos. Claro. Y eso también nos dificulta mucho en el tema organizacional. Por supuesto. ¿No? Uh-huh. Y bueno, apelamos a que algunos migrantes nos estén escuchando en este momento y que realmente se sumen a esta lucha. Yo creo, como lo planteé hace un momento, es importante y necesario sumar estas luchas a nivel mundial, no solamente a nivel local ni a nivel regional, sino realmente a nivel mundial, porque muchas veces yo me hago preguntas, ¿cómo puede ser posible que 240 millones de migrantes en el mundo hasta ahora no hayamos logrado ejecutar buenas políticas públicas a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Es algo incoherente, sobre todo para nosotras, pero bueno, dada la experiencia y el trabajo territorial de base que hacemos todos los días, realmente en la organización y que atendemos a los migrantes en todas las situaciones, quizá nos ha hecho un poco ser como ese pequeño motor que necesita un colectivo para que pueda caminar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que poco a poco pues podamos juntarnos y espero en algún momento que ese gigante de dormido realmente despierte, ¿no? Exacto. Bueno, esperamos esa semana que comienza el 7 de diciembre para sumarnos a estas actividades. En cuanto haya sede para las actividades, estaremos atentos para difundirles. Muchísimas gracias, Natividad. No, por favor, a ustedes. Me Muchas gustaría gracias. Terminar diciendo que la migración es un derecho humano y que ningún ser humano es ilegal. Muchas gracias. No, a ustedes. Hasta luego. Natividad Obeso.